Cosme. Hasta hoy nunca pierde. Yo quiero ir al programa de Neustad para decirles que tengo la solución para Argentina, pero no voy a pasar a la producción. Quiero decirle, esto lo anuncio para secreto y lo anuncio en el programa. Decir que como la industria de la construcción es la que reactiva un país, hay que construir cárceles para todos los que se la merecen. Entonces cuando me pregunten quién se la merece, el presidente, Duhalde, usted, hace cuánto... Ahí se acabó todo. Fernando Presumido, que es apellido de verdad, guitarrista y cantante del Matadero. Yo qué sé, no había un nombre mejor y cayó ese. tocamos para divertirnos, número uno. Número dos, tocamos para encontrar gente que se divierta con la misma música con la que nos divertimos nosotros. Hay gente que quiere hacer cosas deliberadamente para entrar en el gusto popular. Y hay gente que toca y la gente que se engancha es bienvenida. En ese lado estamos nosotros. Este es el cuarto año que venimos tocando. Las letras generalmente son perversas, hay muchas historias de asesinatos. Es como mirar un cuadro moderno, esos que son manchas, y vos te figuraste que es Don Quijote y el de al lado ve que es un huevo frito a caballo. Nuestras letras no son felices. Somos tres tipos. Cada tipo escucha vertientes musicales totalmente distintas y en el matadero confluyen. El batero escucha rock and roll antiguo, todos los guitarristas famosos de blues que yo odio, le tira más la música inglesa, el rock tradicional, todo eso. El bajista es más de la camada hardcore. Me habla de conjuntos así que yo no conozco. Y yo escucho mezcla de música vieja con música moderna, pero todo música medio alterada. O sea, yo soy fanático de Sonic Youth. Yo toco la guitarra a mi estilo, que es un estilo así histérico, y el batero toca a su estilo y el bajista a su estilo, y sale el moco que es el matonero. En los restales ya nos dijeron que parecemos Led Zeppelin, Sonic Youth, Nirvana. Un pibe vino y nos dijo, fue como haber escuchado a la Elo. Cada uno lo asocia con la música que más da y te... O sea que, ¿a qué sonamos? Yo qué sé. Cuesta porque es un puterío todo esto. Cuesta además porque somos gente que frecuenta las fiestas. Somos más osco. No hacemos mucha prensa. No estamos en ese circuito así como de los elegidos del under porteño. Que nadie diga que existe. Cosas así se perciben. Siempre llegamos tarde a todos los eventos. Entonces cuesta. Nosotros tenemos una política que es hacerse infectar y cuando vos tengas depresión, te vas a dar cuenta cuando tengas fiebre. Así como vamos, no soy optimista. Pero creo que es un fenómeno mundial. Existía, se ponele 10 años, el capitalismo y el comunismo. No es ni que el comunismo fuese bueno ni que el capitalismo fuese bueno, pero de última, porque los dos se tenían miedo y nadie se animaba a tirar una piedra más allá de su alambrado. El comunismo capotó, el planeta es capitalista, en mayor o en menor grado, y quedará algún bastión comunista como China. Cuando en un sistema se pierde el equilibrio, es como en la química se dice que las reacciones se desplazan para un lado y son irreversibles. Si vos agarras un plástico y le prendes fuego, se derrite, y si lo congelás, que sería lo contrario, prender el fuego, no se reforma el plástico, es una reacción irreversible. Con esto está pasando lo mismo. ¿Hacia dónde vamos? Parece ser un camino irreversible. Se perdió el equilibrio, acá lo único que importa es el negocio. No toda la gente, pero los que tienen los pedales que mueven las cosas, lo que están buscando es el negocio. Y bueno, va a llegar un momento en que si la gente, la masa a la que se dirigen los objetos de consumo, no tiene con qué acceder a eso, ¿para qué tanto? Pero desgraciadamente este auge ya cagó todo, porque el deporte ya dejó de ser deporte porque es un espectáculo. Lo vemos en Argentina, un país re futbolero, que es cualquier cosa porque es todo el pase y no sé cuánto, y la televisión. En el arte está pasando, ya entró. Hay mucha gente que se rompe el orto haciendo cosas artísticas y capaz que le ponen una producción con una rubia en el avión. El capitalismo mostró su verdadera cara, que es el billete, claro, y no la actitud de la gente. Va a pasar en este país, ya nos metieron en esa autopista, y va a pasar en el resto del mundo porque va a ser así. Si lo pensás un poquito, es un feudalismo solapado. No hay pozos alrededor de Buenos Aires ni alrededor de las ciudades. Te exigen el diezmo y te rompen el orto. ¿Qué es lo que se alaba? Argentina entró en el primer mundo porque va a ser un aeropuerto en el río. Pero te vas a González Catán y la gente se caga de hambre y viven con las patas en el bar. Entonces, ¿qué primer mundo? Desgraciadamente, Buenos Aires es una burbuja y nuestro gobernante vive acá, pero su tierra natal, que es La Rioja, se deben comer hasta las piedras. No está todo bien. De acá, pocos. Me gustaba mucho Iguana Lovers, creo que era el que más me gustaba y no existe más. Me gusta lo que hace Simio, que es una banda desconocida. Lo que hace República Churrasco. Soy fanático del Burt Reynolds Ensemble y de todo lo que provenga de Esquenoso. Me parece que es un material, es lo correcto. ¿Cómo te puedo definir? Está bien que eso exista y es este. Es bárbaro que eso suceda. Yo no salgo a ver muchas bandas. Hay bandas que suenan bien, pero capaz que no me gusta, yo qué sé, los Tintoreros suenan bárbaro, pero no me gusta el estilo musical que hacen. No escucho hardcore y esas cosas, pero los pibes tocan bien. Hay muchas bandas que tienen un gran cartel y a mí no me gustan, pero en general escucho mucha música cantada en inglés y, bueno, que es un defecto, escucho poca música cantada en castellano. Y de la primera A, fanático de Spinetta. Y me gusta mucho Cerati. No comparto todo lo que hicieron en su último disco, pero respeto el chabón, o sea, ellos ya están. No hacen música para la gente, hacen música para ellos, claro, y la gente que lo tome o que lo rechace. Claro. Y de afuera me quedé en el pie. No, lo que pasa es que no tengo un mango y no me compro cosas, no escucho radio, no me conecto así con gente para escuchar lo último que se hace. Lo que para mí es nuevo, que no es nuevo, por ejemplo American Music Club, que es una banda que me gusta, las cosas que hace Björk, My Bloody Valentine, Belly, que no es nuevo y escuché y algunas cosas me gustan y otras no. Y después capaz que me gustan bandas que no conozco, o sea, escucho cosas y digo qué bueno que es esto, pero no los conozco como banda. Capaz que escuché tres temas y me gustaron y no sé ni quiénes son. Nine Inch Nails, escuché cosas que me gustaron pero no escuché un solo disco entero. A los 17 años yo dije, bueno, mis próximos idiomas van a ser el japonés y el árabe. ¿Por qué? No sé, pero lo dije. Un día de pedo caminando por San Telmo encontré un lugar y dije, cuando sea el momento voy a venir a ver, averiguar para estudiar japonés. El momento fue hace 4 años y empecé a estudiar y me abrió la cabeza. No solo porque los idiomas te abren la cabeza, sí, comunicarte con otra persona en un idioma que no es el tuyo es un buen ejercicio, pero el hecho de manejar los ideogramas, la filosofía que tienen ellos para su cultura y parte de su cultura y su lenguaje, eso a mí me abrió la cabeza. No soy la misma persona de antes de estudiar japonés, seguro. Mi cerebro funciona distinto, seguro. Cómo ellos utilizan los ideogramas, por qué un ideograma quiere decir lo que significa, que eso está relacionado con el dibujo en sí, y por qué los tipos forman palabras uniendo dos ideogramas. A veces es muy obvio. Toman el ideograma de cuidar, toman el ideograma de perro y te dicen perro guardián. Eso es obvio, pero toman el ideograma de pantano, toman el ideograma de montaña y eso quiere decir mucho. ¿Y por qué quiere decir mucho? Porque alrededor de las montañas en Japón hay mucho pantano. Esas cosas a mí me flashearon así de entrada y conforme te vas metiendo, Es que es tipo droga. Te vas metiendo y ves cómo los tipos elucubran sus ideas y todo así. Es colgado. Yo le dedico mucho tiempo. No lo conozca mi familia, es bárbaro. ¿Qué es la droga? Dos puntos. No, en principal es un prejuicio que se le inculcó a la gente. La droga es mala, la droga degenera. Pero el alcohol es droga, el cigarrillo es droga. Todos tenemos un tío borracho en la familia y el tío borracho es la anécdota divertida de la Navidad. ¡Wow! No sé cómo... Pero si todos tuviéramos un primo drogadicto en la familia, sería lo trágico. ¿Y por qué? Si te fumas un caño y es lo mismo que tomarse un vaso de vino y estás bien, digamos, ese es el aspecto barrial. Podemos hablar de la droga como medio de transporte. El tiempo se estira, uno como que fluye mucho más rápidamente y más Como que la lamparita te alumbra mejor. En ciertos casos. O sea, la droga amplifica lo que hay dentro de cada persona. Determinadas drogas, ¿no? Yo supongo que el bazuco te revienta y te quema porque es ácido clorhídrico y queroseno y todo eso, pero hablemos de una droga estándar, hablemos de la marihuana, hablemos del ácido lisérgico, drogas al alcance de la mano. Amplifican lo que es una persona. Si el tipo es creativo, es más creativo. Si el tipo es pacífico, es más pacífico. Si el tipo realmente tiene un gen criminal, es más criminal. Y si el tipo es cero, es más cero. Y es tan evidente eso. Yo después de ver a una persona cero en estado de gracia y verla ser un cero realmente triplicado, dije, chau, esto funciona así. Entonces, de ahí pasó un segundo plano. 15 minutos duran una hora. Entonces decís, ¿cómo puede ser? Y creo que es una llave que te permite conectarte con cosas que mundanamente no te podés conectar porque tu vida cotidiana te impone un ritmo que te hace dejar de lado o te hace ignorar o saltear ciertas cosas. Y eso te permite conectarte. De hecho, los chamanes aztecas, las tribus hindúes y muchas irrupciones de culturas basaban gran parte de su sabiduría en la utilización dirigida de drogas. Y eso es inocultable. Pero no es conveniente que una sociedad piense para poder dirigirla. Por eso se reduce la educación, por eso históricamente se han difundido las religiones y por eso también hay un sojuzgamiento de la droga. Si un tipo con un consumo racional puede mejorar su intelecto, eso es peligroso. Entonces, instalar el prejuicio. Lo que yo digo es esto siempre: nadie que tome un vaso de whisky antes de una comida va a ser considerado un borracho. Pero si yo voy por la calle fumando un porro, feliz de la vida, mirando los árboles, me como una temporada de cenar eso, si es que no quiero que me abran una causa. ¿Por qué? No es, soy un drogadicto. No, loco, estoy fumando un paso. Esto yo lo puedo controlar. Y de paso nadie se muere. Te podés morir si pisás un jabón en la bañadera, te pegás un golpe así otra vez, pero nadie se muere. Es muy buena la anécdota de los drogadictos de... No sé si eran los drogadictos o humo de marihuana, de Enrique Carrera. Que un chabón se moría sobre dosis de marihuana. Pero es así, está el prejuicio. Y es muy loco, está el prejuicio instalado, propulsado por los grandes consumidores de merca, que son en este país los que tienen la manija. Yo creo que la gente tiene que hacer una experiencia personal y determinar si le gustó o no le gustó. Los efectos de la marihuana sobre el cuerpo. Te baja la presión. En Norteamérica se lo recetan a los que tienen problemas de presión en los ojos. Hipertensión, evita problemas hepáticos, dolores reumáticos. Yo creo que es mucho más sano fumar marihuana que fumar tabaco. Pero el tabaco ya es industria. El que tiene el poder dirige la elección del que está bajo suyo. Y cuando vos te rebelás, el argentino no puede gobernar. Nosotros somos una mezcolanza. Y el gen resultante es bardo. Piel más para mudancia, ansia, ansia, ansia, ansia, cacol. Luces tan desprotegidas, yo me resquebrado. Quisiera ser dulce y feliz, saber brindarte contención. Hoy despertaste asfixiada, poblada de junco. Que en nuestra casa no tiene paredes, nuestra. casa no tiene paredes. Un argumento juvenil, me siento mal. Ciudades desfilan, la lluvia no cesa. Es que no es la casa. Casa no tiene paredes. Que nuestra casa no tiene paredes. Nuestra casa no tiene paredes. Nuestra casa no tiene paredes. Nosotras, Sursum Corda, que no queremos tanto.